chofer, falta mucho para la estación Rock and Rush. Bájate acá, piba. Muchas gracias, maestro. 40 años de rock nacional no se hicieron solos. Estación Rock and Rush, la estación de las bandas andas. Interesante porque en el programa de hoy hemos tenido un paseo literario gracias a Álvaro, a vos y al pie de la letra. Después también uno teatral que tiene que ver con Eugenia Levin y empezamos con la zona del Abasto, pero todavía faltan un montón de zonas. No sé cómo vamos a hacer porque hasta las 5 no creo que entren todas. Pero bueno, ya habrá oportunidad de seguir recorriendo Buenos Aires. Pero también el rock tiene que ver con Buenos Aires y con la avenida que atraviesa Buenos Aires, ¿no? Exactamente, Valentín. Pero para primero va a cantar el pajarito, contento que fue a votar. Vino el pajarito. Yo pensé que zafaba con el pajarito. No, vine y Juanito Uba. También fue a votar, no, pero se hizo un quilombo con la boleta, pobre. Eso es uno de los que no entendió. Mirá que le expliqué, le dije, escúchame, no hagas esto, no hagas lo otro, y hizo todo, se mandó todas las... Todo al revés. Pero ya están acá. Pero votamos todos, así perfecto, que... Perfecto, bien. Bueno, con respecto a lo que decía Julia de la avenida Rivadavia, yo primero les quiero comentar, que todos ya lo sabemos, pero la avenida de Rivadavia está considerada la más larga del mundo. Nace en la Plaza de Mayo y finaliza 35 kilómetros después en el río Reconquista. Sí, señora. No te quiero frustrar, sí. Pero me parece que la más larga es la General Paz. Bueno, pero yo digo pero que la más larga. Pero esta es muy larga, esta es muy larga. Exactamente. Si Valentina Concetti lo dice, lo mantenemos. ¿General Paz atraviesa la Ciudad de Buenos Aires? Y está en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí tuvo una discusión con respecto a si está en la Ciudad de Buenos Aires, dónde está. Pero ¿cuánto mide? ¿Cuántos kilómetros? Bueno, me está matando. Y bueno, yo te estoy dando un dato concreto 30, que me consiguió Juanito. 24 kilómetros. Y esta 35. 35. Toma. Uy, no sé, vamos a competir. Toma. Se va a armar lío acá. Bueno, no importa, sigamos. Escúchame, la calle Rivadavia, ¿sabes cómo se, la avenida, perdón, se llamaba antes, ¿cómo? En el siglo XVIII, Calle de las Torres. Mira. Pero tuvo muchos nombres, mira, Los Reinos de la Riva, Plata, Camino Real del Oeste, Facundo Quiroga, Federación, hasta que en 1853 le quedó Rivadavia, que pasó a ser parte de la Ruta Nacional 7. Por esta avenida, escuchen, circuló en 1928 el primer colectivo desde Primera Junta y La Carra. Mirá. O sea que estamos hablando de una señora avenida. Claro. Bueno, entonces hubo un grupo de rock, por eso ahí viene la conexión, que se llamó Manal, Alta Banda, sí, que le dedicó un tema a la avenida Rivadavia, que es lo que voy a presentar hoy. Bueno, la inmortalizó, ¿no? Una de las primeras formaciones míticas del rock argentino. Manal estaba formado por Alejandro Medina al bajo, Claudio Gavis a la guitarra y Javier Martínez encargándose de la batería y la voz. Esto va dedicado acá al operador especialmente. Eso, que no me acordaba el nombre. ¿Saben cómo se llamaba antes Manal? ¿Cómo se llamaba? Ricota. Mirá, ¿cómo hubiese sido la historia? Qué loco. En realidad ellos no le pusieron Ricota. Lo llamaban Ricota porque a ellos les gustaba mucho Cream, la banda de Eric Clapton. Ah, tenía miedo con la explicación. Entonces le pusieron Ricota, crema, ajá, Cream, ¿viste ese juego? Sí, entonces sí, vino un productor que los quería sacar adelante, a los Manales, y dice, chicos, todo bien, pero tienen que cambiar el nombre. Entonces se juntaron los muchachos ahí en la Perla del Once, en la avenida Rivadavia, y Pueyrredón. Y dice, che, ¿cómo le ponemos? ¿Cómo viene la mano? Dice Javier Martínez. ¿Cómo viene la mano? ¿Cómo viene la mano? ¿Cómo viene la mano? Y terminó quedando Manal. Qué linda historia, ¿no? Y como estaban en Rivadavia, se inspiraron y hicieron un tema. Exactamente. Y escuchame una cosa. Viajemos en el tiempo. A ver, viajemos. 1970. Sí. Los muchachos pelislargos. Sucio, hippie sucio, que andaba por ahí caminando. No te atrevas, que vos ibas al Jardín Infantes y no había nacido. Y yo nací en el 69. ¿Lo ves? Mirá, ni siquiera iba. Tenía pañales y hablaba. Bueno, pero no dejaban de ser hippies. Bueno, así que traje este tema porque me parece que expone muy bien el tema del rock, el blues porteño, donde nace, ¿no? Es muy interesante. Ahora, sobre Avenida Rivadavia, la letra no tiene un carazo que ver con... Bueno, la letra tiene que ver con... Exacto, es una canción de amor en realidad. Es una canción de amor. Es muy jazzera, mezclada con blues. Claudio Gabi se manda unos riffs espectaculares que ahora la vamos a escuchar. Y para cerrar, les voy a decir que la avenida Rivadavia es uno de los temas más recordados de su primer LP, Manal, de 1970, del que podemos decir que fue elegido tercer mejor disco de la historia del rock argentino por la revista Rolling Stone. ¿Qué le parece? Muy bien. ¿Lo escuchamos? Por favor. Escuchar. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo sonrió, una burla que volaba se escapó. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, pensé,